Muy buenas noches, yo soy Carlos Gutiérrez y como cada viernes voy a presentar el programa más cachondo de la radio. Hoy en Dormir es de Cobardes vamos a partirnos la caja de risa con el concurso de grandes imitadores que lanzamos la semana pasada. ¿Pero qué me estás contando? Desde un pueblo de Almería, Santa María del Águila, Félix Castillo va a imitar a Robert De Niro en El Cabo del Miedo. Adelante, Félix. ¡Hey, Carlos! ¡Hola! Me encanta muchísimo tu programa. Ahí va mi imitación. ¡Abogado! ¿Eres tú, abogado? ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Muchas gracias, Félix. Aquí la gente del plató se está partiendo de risa. Bueno, que sepas que eres un crack, tío. El siguiente participante se llama Roberto y es de Barcelona. Y el personaje que va a imitar es Paco Umbral. Adelante, Roberto. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, si no se habla de mi libro, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa. Sí, señor. Muy bien, Roberto. La has clavado. ¿De dónde se escapará esta gente, de verdad? Visto que esto se anima, vamos a dar paso al siguiente participante. Desde Motril, Granada, Julio va a imitar a los personajes de Barrio Sésamo. ¡Vamos, Julio! ¿Qué sed tengo, Blas? ¡Blas! ¿Qué sed tengo? Duérmete ya, Epi. Tengo mucho sueño. ¡Blas! ¿Por qué no me traes un vaso de agua, Blas? Vale, te traeré tu tercer vaso de agua, Epi. ¡Gracias, Blas! ¡Epi! ¡Blas! ¡Callaos ya! ¡Que no me puedo comer las galletas tranquilo! Ha sido estupendo, Julio. A muchos nos has hecho volver a la infancia por unos instantes. Siento decir que ya va siendo la hora de ir concluyendo el programa de hoy. El último participante es de Alicante, Valencia. Se llama Agustín y va a interpretar a nada más y nada menos que el cangrejo de la Sirenita. Ahí va. ¿Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? Que pueda haber allá afuera que cause tal emoción. Bajo del mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo del mar. Muy bien, chicos. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido. Yo soy Carlos Gutiérrez y esto se llama Dormir es de Cobardes. Hasta el próximo viernes y lo más importante de todo, sed felices. ¡Adiós! Puedo cavar mi propio agujero y convocar la noche de los cuervos. Puedo vivir en cada aliento lo que ellos viven en un año entero. Puedo contar con los dedos a las personas que me han dicho te quiero. Puedo saber.